Bien, bien, todo bien, buenas tardes, todo tranquilo. El cañuelense por fin puede salir un poco a tomar aire, a ponerse en movimiento, en actividad, y la municipalidad, la verdad, desde la iniciativa que tuvo, fue beneficiosa para esto. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, uno piensa también en lo que es mental, también la persona en lo mental, en lo físico, y bueno, es algo muy lindo, que justo hoy, bueno, el día nos acompaña, la verdad que la gente está muy contenta y, bueno, esperemos seguir así. ¿Son muchas personas las que se acercaron? Sí, sí, sí. Nosotros igual obviamente que trabajamos con protocolo, distanciamiento, los grupos son de 10 personas por cada turno, así que bueno, la verdad que es muy bien organizado y bueno, esperemos seguir así. Y el deporte tan amado como el fútbol todavía tiene que esperar un poquito, ¿no? La verdad que sí, sí. Mirá, hace 2 o 3 días me enteré el tema de que la liga, bueno, yo estoy en la Liga de Lobo y me enteré que hasta el año que viene imposible, así que bueno. Y el fútbol sí, sí, ni hablar, el fútbol. Lo que son deportes grupales va a tener que esperar bastante. ¿Estás en la Liga de Lobos? ¿Cómo viene avanzando tu carrera por ese lado? Bien, bien, por suerte bien, contento, muy contento. Ya estoy en Uribe hace 2 campeonatos ya. Así que muy contento, la gente me trata muy bien, con mucho cariño. Yo tengo muchos familiares, así que bueno, la verdad que muy contento. ¿Y tu vínculo con Cañuela siempre está presente, no? Sí, sí, yo soy hincha, la verdad que... Que siempre lo digo, ¿no? Gran parte de mi carrera, mi corazón completo. Así que bueno, no, la verdad que sí, sí. Es algo muy lindo cuando me nombran Cañuela, es todo para mí. Esperando noticias por saber si el equipo asciende a la B Metropolitana. ¿Hay equipo para la B Metro? Sí, sí, sí, sí. Sí, obviamente que hay que confiar en el equipo. Ellos salieron campeón, así que bueno, es un equipo campeón que hay que darle toda la confianza. Y sí, sí, ninguna duda que puede llegar a ascender. ¿Te gustaría ser parte alguna vez de esa institución? Sí, sí, bueno, ya fui parte bastante, ¿no? Pero sí. ¿De otro lado, quizás? Sí, sí, sí, obviamente que... No sé si decirte de otro lado, porque por ahí hoy me sigo viendo como jugador, ¿viste? Pero me encantaría por ahí algún día poder volver. Obviamente que siempre digo lo mismo, se tienen que dar muchas cosas. Hoy estoy muy, muy cómodo, muy contento acá también, pero bueno, la realidad es que... Sí, no te voy a mentir que me encantaría volver al club. Y vas llevando bien esa vida, por un lado de futbolero, siempre ligado al fútbol, y por otro lado, metido en la municipalidad de Cañuelas, ayudando a la gente, en este caso, para que vuelvan a la práctica del deporte. Sí, sí, al principio por ahí me costaba muchísimo. Los primeros días en la oficina me costó, a partir del 2016, cuando yo me fui del club, me costó muchísimo porque no sabía qué estaba haciendo ahí. Me costó mucho tiempo entender por qué, pero bueno, la verdad que hoy ya me acostumbré, ya lo veo de otra manera, con más tranquilo, disfrutando de muchos años acá en deportes, así que bueno, pero sí, sí, muy contento por todo.